Génesis, gente amiga de la ciudad feliz. ¿Qué sabes tú lo que es sentir? Un sentimiento, quizás un amor. Lo hables así, vete. Siempre la voy a cuidar. Que la guaracha está que ande. A la guaracha no hay con qué darle. Aunque nos tiren de aquí y nos critiquen de allá, siempre la voy a cuidar. Soy santiagueño. Para toda la gente de Tucumán, con mucho cariño. Siempre la voy a cuidar. Que la guaracha está que ande. A la guaracha no hay con qué darle. Aunque nos tiren de aquí y nos critiquen de allá, siempre la voy a cuidar.